Yo voy a poner en conocimiento de ustedes la parte dispositiva de la resolución, de mi resolución, que ya es conocida. Voy a explicar cómo se conoció. Y después voy a hacer una alusión a la campaña mediática que se ha realizado en mi contra, con el objeto de afectar mi imparcialidad en este tema. Desde ya, este juez es imparcial en un 100%, no se ha dejado llevar por las presiones de las partes a las cuales voy a aludir, porque es necesario acá desenmascarar algunas actitudes, ni tampoco se dejó presionar por la campaña de prensa, especialmente llevada a cabo por el grupo Clarín La Nación. Con respecto a la información aparecida el domingo en La Nación, reiterada hoy en el diario Clarín, la información, un 50% es correcta y el resto son todas mentiras. ¿Qué decía esa información? La información, ustedes la conocen, si ustedes la conocen, porque es los famosos denominados carpetazos. Y a mí no me van a correr con eso. Los datos que surgen, que están volcados en esas notas, que son en parte ciertos, únicamente pudieron haber provenido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Mi cónyuge, mi señora, hoy recibió dos llamados telefónicos a las 11:10 y 11:20 de la mañana amenazándola de muerte a ella y a mí. Es más, en el llamado hicieron alusión a los problemas físicos que padece ella, como conociéndola, conociendo al pormenor su vida. Periodistas televisivos como el señor Majul, el señor Feynman, el señor Ventura, que hoy en TN se dignó decir que él no sabía quién merecería estar más preso, si Moyano o Carzoglio. O el señor Lanata, que dijo que yo era un impresentable. Cuando el señor Lanata quiera saber o quiera conocer a Carzoglio, yo le voy a enseñar lo que fue Carzoglio, lo que es Carzoglio y lo que ha padecido y lo que ha trabajado para estar acá y cómo se dedica a su función.